Consulta Médica. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. Nos acompaña en consulta médica la endodoncista Lisette Ramírez para conversar sobre los recursos tecnológicos o los avances que se han creado para mejorar la efectividad de los tratamientos de conducto. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, María Laura. A manera de introducción, y es buena la acotación porque la hiciste antes de ir al aire, ¿qué es un tratamiento de conducto para aquellos que no lo sepan? Bueno, un tratamiento de conducto se trata de tratar la enfermedad endodóntica o la enfermedad pulpar, bien sea se haya producido por caries, bien sea por traumatismos, los cuales afectan directamente el nervio o la pulpa. Y entonces, la parte no visible del diente. Exacto, bueno, tenemos la corona, la corona del diente, que es la parte visible, está compuesta por el esmalte, la dentina y la pulpa. La pulpa es lo que le da la vida al diente. El diente es un órgano y la pulpa es lo que le da la vida. Entonces, el tratamiento de conducto... Es la parte interna del diente. La parte más interna. Es como un hilito de carne. Uh-huh. Es tal cual, esa es la fibra nerviosa y también... Que mantiene vivo el diente. Mantiene vivo el diente. Eso es lo que le da la sensibilidad al diente. Y también tiene una vascular, que son arterias y venas, que son lo que le dan la irrigación o el aporte sanguíneo para que sea un órgano vivo y esté en la capacidad de transmitir el frío, el calor, las sensaciones que uno normalmente está experimentando, acostumbrado, sí, a ver, los alimentos, etcétera. ¿Por qué se hace necesario un tratamiento de conducto? Bueno, la enfermedad pulpar, como te venía comentando, se produce cuando hay caries. Entonces, la carie va avanzando desde el esmalte hacia la dentina, bien sea por descomposición de los alimentos, por falta de higiene, inclusive hasta por el pH de la saliva. Hay muchos factores que inciden en que se produzca una carie, inclusive la herencia. Entonces, cuando se produce esta carie, la carie va entrando por el esmalte, pasa para la dentina, y luego a través de los túbulos dentinarios, las bacterias pasan a la pulpa y la inflaman. Y entonces cuando el paciente siente ese dolor al frío con los alimentos, el dolor al dulce, el dolor al calor o el dolor a la masticación. Entonces ya cuando pasa mucho tiempo y si la persona no se repara esa caries, o sea, cuando la caries está iniciando, el paciente empieza a sentir esas cosas y es un sistema de alarma y es cuando el paciente debe ir al odontólogo. Si el paciente se descuida, deja pasar el tiempo, esas bacterias van penetrando a través de esos túbulos dentinarios y van contaminando la pulpa y la pulpa se empieza a inflamar. Si esa pulpa no es tratada con un tratamiento de conducto, la pulpa se va a degenerar, se va a morir y es cuando hay que quitar la cuando pieza. Hay un absceso, no necesariamente, es cuando se produce un absceso, es cuando tú ves a una persona con la cara inflamada y eso es pus que va hacia los tejidos blandos porque bueno, el nervio que está dentro, que es como un pedacito de carne, se pudre y esos productos de esa muerte pulpar pues hacen que la cara se inflame, son bacterias productoras de pus. ¿Qué implica el tratamiento de conducto? ¿Cómo se hace el procedimiento? ¿Y qué tanto ha avanzado la tecnología para hacer de este tratamiento más expedito, ¿no? Ok, el tratamiento de conducto va a consistir en eliminar toda esa materia, o sea, todo eso que está dentro del conducto, que es la pulpa, que está contaminada. Entonces hay que instrumentarla, o sea, hay que preparar ese conducto de una manera un poquito más amplia, hay que irrigar, hay que utilizar agentes antimicrobianos, como por ejemplo el hipoclorito de sodio, para irrigar y eliminar todas esas bacterias y con estos instrumentos que se llaman limas, pues uno le va dando una forma un poquito más cónica a los conductos, de manera que los irrigantes puedan llegar hasta el final, al final de la raíz, y poder con esa instrumentación, que ahora es rotatoria, antes era manual, eso es uno de los avances, pues uno le da esa forma de una manera más rápida, y uno puede extraer todos esos microorganismos que están allí y dejar ese espacio limpio. A ver si entiendo una de las ventajas. De repente yo escuchaba cuando era más chiquita personas, me voy a hacer un tratamiento de conducto. Y resulta que ese tratamiento de conducto implicaba varias visitas al odontólogo. ¿Esto es así? ¿Estoy recordando bien? Sí, sí, bueno. Antes se hacían varias citas. Ahora se puede hacer una sola cita mientras el diente esté vital. Lo que tratamos ahora es que si el paciente no tiene síntomas, pues hacemos el tratamiento en una sola cita. Si el paciente sigue con dolor o después de la primera cita todavía continúa con dolor, pues hay que hacerlo en varias consultas, generalmente no más de dos. Entonces, si el diente, por ejemplo, está necrosado, si ya hay un absceso, pues se deja un medicamento entre citas y ya la siguiente cita, que el paciente esté asintomático, entonces uno rellena el conducto y ya el paciente está listo para ser restaurado. ¿Qué tantas días deben esperarse entre una y otra cita? Generalmente pueden ser 7 días, pueden ser 15 días. Yo lo que le explico a mis pacientes... Sí, hay que esperar, ¿verdad? Sí, hay que esperar. Si el diente está... O sea, si el paciente viene con la cara inflamada, pues ese día no puedes terminar la obturación. O sea, ese día no puedes terminar el tratamiento. Si el paciente viene con mucho dolor, pues generalmente no. Generalmente es cuando el diente está necrosado, o sea, cuando el diente ya está muerto, se hace en varias citas. Si el diente está vital, no hay ningún problema y se termina en una sola cita. A ver, ¿cómo no llegar a esto? Bueno, la prevención. Uh-huh. El paciente tiene que ir cada 6 meses al odontólogo, realizarse sus limpiezas, realizarse sus radiografías para ver que no haya ningún problema y evitar el tratamiento de conducto. O cuando ya el paciente vea, cónchale, me duele el dulce, me duele el frío, me duele el calor, me duele la masticación, tienes que correr al odontólogo porque esas son alarmas para ir. Bueno, es que yo siempre he dicho que el dolor no es normal y eso te lo dicen los especialistas. Cualquier dolor tiene alguna causa y esa causa hay que buscarla. La gente a veces puede pasar días con un dolor sin acudir o consultar a un especialista y esto es grave, cualquiera que sea el dolor. Sí, no, y a veces llegan con la cara sumamente inflamada y claro, cuando ya tú empiezas a sentir una pequeña molestia, tú debes acudir, no esperar que se te vaya a inflamar la cara, que se te cierre el ojo, porque hay momentos que ya el paciente tiene que ser hospitalizado. ¿Te han llegado pacientes así? Sí, paciente, y el paciente tiene que ser hospitalizado, ya el antibiótico tiene que ser pasado por la vena, porque ya pues ha pasado a otros espacios que ya no maneja el odontólogo, sino que tienen que ser tratados por un médico. Para finalizar, ¿qué tan peligrosa puede ser una infección en la boca? Cónchale, imagínate, podemos terminar hasta en una endocarditis bacteriana, el paciente puede morir, el paciente puede tener que ser operado del corazón, porque tenemos el cerebro arriba, los pulmones abajo, sí, y todo muy cerca. Bueno, muchísimas gracias. Lo que pasa es que mi invitada, además de ser endodoncista, es corredora y tiene un reloj que le da señales de algo, me imagino. Gracias. Disculpa. Tus redes sociales, por favor, Lizy. Arroba Lizy Ramírez. Uh-huh. Arroba Lizy Ramírez en Twitter e Instagram. Sí, en Twitter e Instagram. Bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada por habernos acompañado para hablar sobre los avances de la endodoncia.